Channel 68's Halloween Eve Movie Marathon. I'm your host, your ghost host, with the most, Dr. Wolfenstein. I will be with you until the end. Howdy, folks. Like blood, violence, and freaks of nature? Well, then, come on down to Captain Spaulding's Museum of Monsters and Madmen. Yeah, see the alligator boy. Ride my famous murder ride. Most of all, don't forget to take home some of my tasty fried chicken. Ha-ha! It just tastes so damn good. Bienvenidos sean todos ustedes, señoras y señores, a un episodio más de Moleculares. En esta ocasión, en una edición que originalmente son dos partes, esta es la primera parte de Zombies. Vamos a estar versados en el tema de los zombies. En esta primera parte vamos a ver sobre todo el origen de la palabra zombies, de dónde vienen los zombies y todo este tipo de onda. Vamos a ver algunos libros, algunas investigaciones que se han hecho acerca de los zombies y muchas otras cosas acerca de los zombies. Híjole, no sé si empezamos con un... Este programa empezó con un... una apertura diferente, una apertura de... Al parecer pusimos una apertura de la película La Casa de los Mil Cuerpos, de Rob Zombie, haciendo como que un homenaje a Halloween y a Día de Muertos, que pasó hace pues aproximadamente pues una semana. La verdad es que este episodio se ha estado postergando, primero por el cambio de horario y después por varias índoles personales y no habíamos podido subir el programa, la verdad. Y bueno, pues un agradecimiento por el aguante que tienen los de Facebook. Que bueno, son legión la gente que está en Facebook y que nos sigue. Por cierto, el Facebook es Moleculares Podcast. Para todos aquellos que no sabían, tenemos un Facebook. Tenemos un Twitter que es @EpsteinZombie. Tenemos la página que es egles.blogspot.com, que está muy árida. Le hace falta mucha... muchos otros artículos a esta página, pero no se preocupen, después de subir el programa vamos a poner muchos, pero muchos artículos. Y bueno, comenzaríamos con ahora sí la palabra, el significado de la palabra zombie, que en muchos lugares solo se escribe como zombie, Z-O-M-B-I, y en otros se escribe con terminación IE. Pero originalmente la palabra proviene del vudú, y el vudú, bueno, pues surge en los años 30, donde esclavos africanos que a su llegada a Haití mezclan lo que es el cristianismo francés con su religión, y así obtienen el tan conocido vudú, que si bien su significado es misterio, ¿no? Es misterio. El vudú vendría siendo como que una venganza del pueblo africano por su esclavitud. Y pues el vudú es utilizado hasta el día de hoy dentro de esta población de gente allá, africana, en el país de Haití, que fue el primer país que abolió la esclavitud. Y bueno, el pueblo hizo como un pacto, ¿no?, con el diablo para obtener esta libertad. Y la palabra zombie significa muerto viviente, resucitación por medios mágicos, por hechicería. Esto para convertir al cuerpo resucitado en esclavo, ¿no? Aunque en la literatura fantástica ha pasado como sinónimo de muerto revivido por otros tipos de mecanismos más científicos. Podríamos señalar a Frankenstein, que está revivido por medios científicos e intercambio de partes de cuerpos humanos diferentes. De hecho, pues ahí el cerebro es completamente diferente al resto del cuerpo de Frankenstein. Y en el lenguaje común de zombie, la palabra muchas veces es usada como en sentido figurado a la gente que hace cosas de una manera mecánica o automática, sin un orden de pensamiento propio. Que yo conozco varios que así, pues así deambulan en la vida. Y bueno, pues por ahí también la palabra tendría como que una conexión con el nombre de una serpiente. Que se llama Niger Congo. Que está como que emparentada, perdón, por la palabra Kikongo en Zambi. Que significa Dios. Y que en la otra palabra, que es Niger Congo, que según dicen es muerto viviente. Y bueno, pues ha habido muchas investigaciones. Yo creo que la primera investigación que se hizo en Haití seria fue en 1937 por la folclorista estadounidense Sora Neale Hurston. Conoció en Haití el caso de Felicia Fex Mentor, fallecida y enterrada en 1907, a quien, sin embargo, muchos lugareños aseguraban que la vieron viva, completamente deambulando entre algunos pastizales, 30 años después de haber sido enterrada, ¿no? Y se dice que fue convertida en zombie. Hurston se interesó por estos rumores y por estas pequeñas afirmaciones que habían visto a Felicia, y empezó a tener como que una investigación acerca de algunas drogas psicoactivas que revivían a la gente de una manera en la que privaban ahora sí que su voluntad de reacción. Y bueno, pues encontró que algunos de estos datos o afirmaciones eran total y completamente falsas. Varias décadas después, en 1982, Un etnobotánico canadiense llamado Wade Davis viajó a Haití y estudió lo que pudiera haber sido pues una leyenda de los zombies y llegó a la conclusión, donde publica sus investigaciones en dos libros, que es The Serpent and the Rainbow, que es La Serpiente y el Arco Iris, en 1985. Passage of the Darkness, The Ethnobiology of the Haitian Zombie, que viene siendo Pasaje a la Oscuridad de la Etnobiología de los zombies, haitianos, vendría siendo así. Más o menos la traducción. Este libro salió en 1988. Y aquí habla más que nada de forma detallada de cómo se podría convertir a alguien en zombie mediante el uso de sustancias en polvo. Y una de esas sustancias en polvo, que es llamada golpe de polvo, en francés yo creo que se pronuncia coupe de poudre, creo. Y es un juego de palabras que significa pues golpe de rayo. O también flechazo o amoroso, podríamos decir. Y bueno, pues llega a la conclusión que se induce a la víctima a un estado de muerte aparente. Y el cuerpo, bueno, totalmente privado de voluntad, privado de iniciativa propia, ¿no? Y bueno, yo recomiendo esos dos libros de Wade Davis y también búsquense la investigación de Sora Neale Hurston, creo que está por ahí en internet. Y son investigaciones que se hicieron de una manera muy seria, ¿no? Aunque bueno, pues más adelante vamos a ver algunas bacterias que existen en el organismo humano y que es posible que se puedan usar como armas biológicas y estas armas biológicas puedan llegar a transformar a los seres humanos en zombies, ¿no? Entonces no estamos muy lejos, la verdad, del tema de zombies, aunque bueno, lo que es lo que es el cine y todo este tipo de cosas ha estado total y completamente invadido en estos últimos años de películas de zombies, de series de zombies. Ya de hecho, Walking Dead, que la primera temporada, no sé cómo lograron terminar esa temporada, pero la llegaron a terminar, la terminaron y de hecho están ya en la segunda temporada. Y fue un logro así como que grande, ¿no? Sí, por ahí Hilo, que está aquí en el Messenger, dice que se escucha por ahí un ruido en el fondo. Pues bueno, pues aparte de la música es un abanico que tenemos por acá, ¿no? Antes de irnos con música, voy a comentarles que tuve la oportunidad de comprarme el disco de Paul Weller. El disco llamado Stanley Road, que es para mí uno de los mejores discos de Paul Weller, aunque es es el disco más digerible. Es una música total y completamente digerible. Salió en el 95, pero me hice de la edición del décimo aniversario del disco, que está increíble, que tiene dos discos de aproximadamente 39 canciones en total, o sea, 19 en cada disco. Trae un DVD donde pues están making of y algunos videos del mismo disco. Y bueno, súper recomendable para todos aquellos que gustan de el Britpop. Es un Britpop, no quiero decir alegre, Pues sí tiene por ahí algunas canciones que sí son un poco alegres. Pero pues, háganse de disco, es un disco maravilloso, es un disco que por ahí tiene un tema de los Beatles, que yo creo que se llama Sexy Sadie, al parecer. Y bueno, es un disco que lo produjo Paul Weller y Brendan Lynch, y ellos hicieron la mayoría de los temas. Es un gran disco. Lástima que no vamos a ir con Paul Weller. No tuve la oportunidad de programar a Paul Weller. Y es que, bueno, pues, se sale del tono, ¿no? Del tono de zombies que estamos celebrando por acá. Y vamos a poner a Johnny Cash, que The Man Comes Around. Esta versión salió en el soundtrack de la película Dawn of the Dead, que la dirigió Zack Snyder en el 2004, un 2005, una cosa así. Es una película realmente buena de zombies. De hecho, en la segunda parte dedicada a los zombies, que esta es la primera parte, pero yo les adelanto que en la segunda parte del programa dedicado a los zombies va a venir. Vamos a hablar de películas y todo este tipo de cosas, ¿no? Una recomendación así amplia de películas de zombies. Pero bueno, aquí los dejo con Johnny Cash y la rola que se llama The Man Comes Around. Responderé a sus preguntas. ¿Es un virus? No lo sabemos. ¿Se propaga por el aire? El aire es una posibilidad. No lo sabemos. ¿Es una amenaza a la salud internacional o preocupación militar? Ambas. ¿Están vivos o muertos? No se sabe. Es todo lo que sé. There's a man going round taking names. And who decides who to free and who to blame? Everybody will be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. Se ha pasado del confinamiento a la evacuación. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip. And in each sun. Will you partake of that last offered cup? Or disappear into the potter's garden? When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels sing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's king. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wigs. His name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Pues regresamos con más acá en Moleculares. Y pues qué suerte tienen aquellos que nos están escuchando en podcast. Porque acá en radio la verdad es que hay unos comerciales que duran casi 10 minutos y bueno, son son casi oraciones, lo que es la verdad. Y bueno, algunos libros yo la verdad no revisé acerca de libros de zombies, pero pues obviamente el que está ahorita muy, pero muy de cómo decir, de moda, es el de el libro de Max Brooks, que vendría siendo el hijo de Mel Brooks, sí, el comediante. Y pues Max Brooks hizo un libro que se llama Guía de Supervivencia de Zombies, y hay uno que está en moda que es Guerra Mundial Z, World War Z, la Z en inglés no sé cuál es, pero por ahí ya hay un director para esta película que va a salir en 2012, posiblemente verano o invierno, la verdad es que no sé, pero Mark Foster es el que va a dirigir la película. Mark Foster hizo aquella película del 007, Quantum of Solace, y también hizo Monster Ball, hizo Encontrando Neverland también con Kate Winslet, y no me acuerdo muy bien quién es el otro, pero bueno, Johnny Depp. Y bueno, él va a dirigir lo que es Guerra Mundial Z, que se espera con mucha ansias, ¿no? Con mucha ansias esperas a ese filme. El otro es el Guía de Supervivencia de Zombies, y los dos fueron escritos por el señor Max Brooks. Así que si por ahí se lo encuentran en alguna librería, tengan la oportunidad de leerlo, sería fantástico. Sería fantástico. De hecho, la guía de supervivencia de Zombie, por ahí viene algunas reglas que las tomaron en dos películas, en Carriers y en la película esta de Zombieland. Y bueno, fantástico, ¿no? Fantástico. Tanto el libro como esas dos películas. Totalmente recomendado. También en España hay un libro que me parece que se llama Apocalipsis Z, ¿no? Creo que viene basado de un blog del mismo nombre, pero no sé quién lo escribe. Y también ha tenido mucho éxito. Ha tenido mucho, pero mucho éxito. Apocalipsis Z se llama el libro. Y bueno, pues en otro caso de zombies, tenemos por ejemplo los zombies en los mangas, los zombies en los cómics, los zombies en el anime, en la TV, en la cultura popular, que bueno, pues, sobre todo en Marvel, que sacó una edición de zombies, por ahí pueden checar, y bueno, pues salen todos los personajes de Marvel, desde Hulk hasta Spider-Man hasta Wolverine, un cómic ahí, creo que son tres volúmenes o tres números. También hacen su aparición en la saga de Thriller Bark de la serie japonesa One Piece, también en la saga de Walking Dead en el cómic. Ya hablando en cómic, en la familia Tao de Shaman King usaba zombies como ejército. En el manga de Hellsing, en el que los vampiros de nivel 1, al succionar la sangre de un humano, los convierten en muertos vivientes. En Bubblegum Crisis Tokyo 2040, aparecen en el opening unos zombies, bueno, aparentemente, ¿no? Son zombies. En el anime Garei Zero, los demonios series D son zombies. También en Invasor Sim, los pseudo zombies que aparecen en el capítulo donde Sim les quita a sus compañeros de escuela sus órganos y bueno, aparecen zombies los compañeros. Y los Simpsons, no podemos olvidar los Simpsons. Por ahí hay un episodio donde salen en las aperturas en el sillón, salen como zombies. Y también hay un episodio de Noche de Brujas, creo que es el número 3, donde hay un episodio de zombies. También en el en Pollo Robot de Adult Swim hubo por ahí una parodia a American Idol, creo que se llama Zombie, no, American Zombie Idol, y por ahí aparece también Kurt Cobain ahí como zombie suicidándose, ¿no? Y muchos podríamos nosotros seguir y nunca terminar. Y por ahí Mirna aquí en Messenger nos dice que si es Frankenstein y las momias, que si son zombies. Yo diría que sí, yo diría que están en ese, pues yo creo que estarían como que en el margen, ¿no? Bueno, ya lo habíamos comentado lo de Frankenstein, que son partes humanas de diferentes cuerpos, resucitado de una forma mediática, científica, y las momias que, pues sí, vendrían siendo zombies, ¿no? Al final de cuentas, resucitadas de un hechizo, de algún tipo de presagio, no sé, las momias. Y bueno, tenemos casi ya 7 minutos, 8, hablando de un poco de los zombies. Pues nos vamos a ir con otra rola. La canción es de Black Sabbath. La rola se llama The Wizard, ya que andamos por ahí con hechiceros y todo este tipo de onda. Como que cabe, ¿no? Black Sabbath. Una gran, gran banda. Por ahí Ozzy Osbourne. Y bueno, pues regresamos después de escuchar a Black Sabbath. We'll be right back. Y bueno, continuamos con el programa del día de hoy, dedicada a los zombies. Este es el programa o parte número 1 de 2. En la parte 2, como decía yo en algún momento del programa, decía que en la parte 2 vamos a hablar acerca de películas y de series y todo este tipo de cosas. Y aquí vamos a hablar acerca de, en esta pequeña sección vamos a hablar acerca de algunos, digamos, de algunas fuentes médicas, algunas sustancias que pueden volver a la gente en zombie. Se dice de una sustancia que se llama tetrodotoxina, que se encuentra en el pez globo, que dicen que con esta, con un miligramo de tetrodotoxina, bueno, pues con un miligramo es capaz de crear un estado de muerte aparente durante varios días en el cuerpo humano. Y también hablan acerca de otras sustancias, otras fuentes que pueden tener el mismo efecto. Hablan de la datura y el estramonio, y que son muy comunes en Haití. De hecho, son sustancias que encontró en su investigación el señor Wade Davis en el libro del Pasaje a la Oscuridad, donde habla acerca de uno de los temas más tocados y más invocados en Haití, que es el caso de Clavius Narcisse. Clavius Narcisse es, bueno, pues una de las leyendas urbanas más conocidas de Haití. Aunque, bueno, pues era un chico que aproximadamente tenía unos 23 años, 24. Y que, bueno, mucha gente, después de 2 años de haberlo enterrado, se encontró, esta gente encontró a Narcisse por ahí deambulando como un zombie, y que dicen que lo revivieron gracias a la sustancia del pez globo, que es la tetrodotoxina, ¿no? Y que tetrodotoxina es, perdónenme, y que bueno, pues es la droga que según vuelve a la vida a los muertos, y que es una de las neurotoxinas más potentes de naturales, y que bueno, está muy conectada con el caso de Clavius Narcisse. Y por ahí unos parásitos que me llamó la atención, pero el que más me llamó la atención es este parásito que se llama Toxoplasma gondii. Al parecer todos los tenemos en lo que es en nuestro organismo, todos los humanos lo tenemos. Aunque hubo por ahí un experimento en el que a este parásito se le activa dentro de las ratas, de modo que cobra como que una, cobra vida o algo así, y este parásito se va al cerebro de la rata. Lo que hace es que la rata encuentre a un gato para que pues el gato se la coma. Lo que pasa es que el toxoplasma gondii no puede, necesita habitar en un ambiente preciso, en un organismo preciso, y el de la rata no es total y completamente cómodo para él en cuanto a su ambiente. Y se dice que el parásito se muestra mucho más cómodo en los humanos y en los gatos. Y hagan de cuenta que este parásito es casi programa a la rata para que esta vaya a la boca de un gato, ¿no? Y así la toxoplasma engendrará al gato, ¿no? Y bueno, pues dicen que este parásito se puede activar dentro de los humanos y no llevarlos a la boca de un gato, ¿no? Porque sería la estupidez más grande del mundo. Pero según podría la toxoplasma causar suicidios. Y por ahí me acordé de la película de M. Night Shyamalan, creo que se llama M. Night Shyamalan, y la película que se llama The Happening, algo así se llama la película. Sale Mark Wahlberg, también sale Zooey Deschanel. Y bueno, pues eso es una película que es malísima. La verdad es que no me gustan las películas de él. Desde sexto sentido, que no, la verdad es que ninguna película de él me ha gustado. Pero pues habla un poco de eso, ¿no? De la activación de un organismo dentro del ser humano. No dice qué organismo en la película, pero podemos unir cabos, ¿no? Y bueno, son de las sustancias y parásitos que habitan los seres humanos y que es posible que estos puedan convertir a los humanos en zombies y bueno, me pareció muy interesante. No sé a ustedes si les haya parecido interesante esto de las fuentes médicas que encontré. Y bueno, en el siguiente programa, porque esto es lo que aquí terminamos, eso es todo para el programa número uno de zombies, espero que les haya gustado. En el segundo programa viene, pues ahora sí que lo más bueno, que son las recomendaciones de películas de zombie, de series de zombie y de todo lo que tiene que ver con zombies, ¿no? Que sí se hizo. Nos vamos a despedir con una banda que yo idolatro completamente, es Metallica, aunque después de Álbum Negro, como que a mí Metallica me faltó al respeto, y no nada más a mí, sino que a muchos fans. Pero nos vamos a ir con una rola que se llama All Nightmare Long. Creo que viene del nuevo disco de Metallica, ¿no? Y lo puse porque pues el video es de zombies, la verdad. Y bueno, pues la rola también está buena. Creo que es la única rola que me gusta del nuevo disco de Metallica, que me parece que se llama Death Magnetic. Death Magnetic o Magnetic Death. No sé, bueno. Bueno, con esto los dejamos. Los dejamos con Metallica y regresamos. No sé. En otra semana con más de moleculares.